sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. ¿Cómo es eso, Juan o María? ¿Sí, sí o sí? ¿Te tenías que llamar? No, ¿por eso hay tanta cantidad? No, era sí o sí. Sí, en épocas de parámetros muy, muy binarios, como ahora, pero antes. Igual que ahora, pero antes, era Juan o María el nombre que te ponían para determinar que el nombre marcara, ¿entendés? Estuviera con el sexo biológico seguro. Definido. Claro, qué autopercepción y qué 8/4. Pero Diabla, ¿no te podías llamar Diabla? No. ¿María Diabla? No, mi reina. Vos ibas con una criatura. Eras o María Reina o María Diabla. No, María Magdalena tampoco. No, Magdalena sí, porque llora. Y la A. Ay, bueno, A de pero nena. Magdalena era la puta de dentro de la religión. Verdad, ojo al piojo. Ojo al piojo, hay distintas historias en relación a... bueno, no entremos porque me hizo un montón de cosas de esas. Me interesa saber esas historias, las hablamos después de aire. Pero un amigo me empezó a contar toda la historia y yo dije, qué interesante, desde su versión. Claro, no es la misma con la que te educan y no sé por qué se guarda en el cajón ese, que es como un cajón imborrable. Viste, te quedan cosas imborrables. Bueno, volvamos a los nombres. Vos vas con la personita... Pero, 80. Sí, ya sé, pero no importa. El ensayo de la dictadura. Me interesa, pues, es parte de la historia. Parte de la historia. Por eso yo quiero saber por qué hay tantos Juanes y María. ¿Fuiste vos en una situación así? El de Mary es un misterio de segundo nombre, pero ahí es Río. No sé si estaba María Río, tenía que ser. Claro. Es Mary. No, es solo María. Era para sembrar misterio, Mary. Nosotras lo develamos al aire, pues total nadie te escuchó y que acabamos de alcahuetearte. Vas. Porque me faltó escucharte una parte. Vas con la criatura. ¿Con nombre ya definido o a esas personas que es como, bueno, lo tenés que ir a anotar, no sé qué? Mi abuelo hacía eso, ponele. Mi abuelo iba a vivir en el campo. Sí. Entonces, mi abuela... Tuvo cinco peques y con cada peque era, bueno, andá y ponele este nombre. Sí. Mi abuelo iba al pueblo, que estaba como a 100 kilómetros, y volvía con otro nombre. Con otro nombre, cantidad de historias de ese tipo. Escuchaban mal y anotaban otra cosa. Yo soy de esas. ¿Vos de qué te quisieron poner? ¿Paulina y te pusieron Paula? No, es así. O sea, me iban a poner... Paula, Marcela, porque Marcela era una abuela española o la abuela de la abuela. Y mi papá iba a anotarme y dice que iba diciendo Paula, Marcela, que quedaba todo con A y me puso Paula Mercedes. Pero no es que sea ocurrente, porque Mercedes se llama mi madre. O sea que no es que pensó original. ¿Y qué dijo mamá cuando recibió la noticia? Y no sé. Volvé. Estaría pariendo. Volvé, recién parida. No. Eso dice mi abuela. Es como, ya es indiscutible. ¿Entendés? Claro, la cantidad. Sí, hay muchas de esas. O que escuchaban mal y le cambiaban. Y es como... Claro. No, esas están más de la migración. Sí. De la bajada de, bueno, ¿y cómo te dicen? ¿Cómo te llamás? Y ahí como el que escucha, escucha. Y el que y te toca la suerte loca. Bueno, pero entonces ibas, te ponían el Juan o María obligatoriamente para... No, no era obligatorio, solo en casos en que el nombre te generara duda respecto de... Desde ahí es que... Eres nena. Claro, siempre obviamente en esa política binaria horrible, ¿no? Desde ahí es que digo obligatoriamente, porque digo como que si regla de tres simples, si generaba duda en ese momento, chao, le chantaban el Juan o el María también, adelante. También, como a criterio de la persona que estaba en el registro civil. Como, bueno, a ver esto, bueno, ya fue. Yo me imaginaba de chica, no sé si es así, que había tipo un listado de nombres. ¿Había un listado? Yo me lo imaginaba en papel del listado de nombres que no... Permitidos y no permitidos. Así como decíamos lo de Diabla. El calculo que hay nombres que no. ¿Entendés? Hay gente que te pone cualquier cosa, como, dale, ¿en serio vas a hacer esto? Para después poner un sobrenombre. ¿No? Como poner un sobrenombre y terminar diciendo cualquier otro y firmar con él. Yo mi segundo nombre lo omito también, completamente. ¿Cuál es, Vanin? Lilian. Lilian. Un montón de gente me dice eso y yo, tipo, firma. Vanina. Vanina Polenta y tengo la misma firma de cuando tenía 8 años. Con la letra igual. Tremendo, intenté cambiarla 1000 veces y la casé, no pude. Y en algunos casos, cuando me acuerdo, trámites muy burocráticos, por bueno, las dudas. Le pones todo el nombre por completo. Las dudas pongo nombre completo. Si no. Y porque viste que a veces tenés que completar primer claro, nombre, si no pongo la L, a veces ni la pongo, y cuando es mucha burocracia, ahí sí, nombre completo, porque después, como no, esta persona no sos vos, o sea, no, acá dice tal cosa y vos en el documento tenés otra, entonces por la duda... Y un pasaje. Nombre completo. Y lo de los apellidos, ya ahora se ponen los dos apellidos, porque viste que... Yo tengo los dos. ¿Sí? Yo tengo uno. Pero de gente que nació mucho después que yo... Le tienen los dos apellidos. Gente que sería tu hermano. Ponele familia. Nico. No, Nico tiene uno solo. Igual hubo un momento donde quería, o sea, estaba la intención. Pero nosotros tenemos uno solo, pero mis sobrinos tienen los dos. Claro, da. No, yo a mí me pusieron los dos. ¿Sí? Pero en esa época tenía que ir progenitora a firmar también. Si no te ponían solo... Yo tengo un amiguito. Tengo un amiguito que tiene 3 apellidos. Claro, tal cual. Puede porque existir. Tiene 3 tipo, padres, dos madres, mamás y un papá. Sí, 2 mamás y un papá. Qué largo para tomar la asistencia en la escuela. No, caes con el primero. Caes con el primero. O con el que elija. Ah, yo creo que ahí no elegís. ¿Cómo que no elegís tu apellido? Es como, sí lo puedes elegir. Sí, sí, pero a los 3 años que te pusieron tac, tac, tac, y bueno, te quedó ese orden, 1, 2, 3. Claro, pero después puede decir, tu amiguito puede decir, no sé, ¿son apellidos cortos o apellidos largos? Porque qué difícil que le haya tocado apellidos muy largos. Chal, Gaete, y no me acuerdo de... Ah, lo estamos, no se dice al aire. No importa, me lo decís después, me lo decís después en el primer bueno. Tema, no hay problema. Bueno. Son largos. Sí. Uy, qué difícil. Bueno, todo comenzó. ¿Por qué comenzamos? Porque hay un cumple y no sabíamos cómo referenciar. Bueno, y porque es una radio participante muy fiel a este programa, entonces le decimos feliz cumpleaños. Claro, y yo creí que su nombre era otro. Ajá, y me dijeron, entonces, no, ¿cómo se va a llamar así? No se puede. Y yo dije, ¿por diabla, qué no se puede no llamarte así? Como... No es la diabla. Bueno. Pensé como que, no sé, un nombre, viste que en algunos países, eso, como trajeron nombre de otro, qué sé yo, me imagino cualquier cosa, claro. Y dije, ¿por qué no se va a poder llamar así? Y porque, ahora capaz no, que bueno, sí, matecito que... con torta, no con... Ay, no hay, con... Ojo, le podemos decir a la cumpleañera que sabe hacer unos budines de banana o de manzana. Que se acerque. De manzana que... Escuchá, me está lloviznando, no le presionemos de esta manera. No, pero en todo caso, si llega a estar escuchando y no hizo nada, puede prender el horno. Son las 9:14:52. Puede prender el horno o algo como más rapidito, no sé, sí. Tipo un panque, algo más rapidito. Una vuelta y vuelta de panqueque con manzana, decís vos. Pues una cosita así, lo que sea. Yo traje acá. Yo traje mermelada para Petri, que no le digo nada, que se la traje, listo, se abre en este momento. Se puede acercar, no se le queda cómodo, se toma el subte, viene. Hay un cotillón a media cuadra, voy y compro unas velitas. Unas velitas, preparamos el mate en 2 segundos, si es más del té, no le gusta el mate, cruzamos al chino, total tenemos un chino enfrente, compramos un mate tecito. Mate cocido, algo, y se festeja, hasta las 11 de la mañana tenemos tiempo, y quien se quiera comunicar, porque por ahí ella no puede, pero no, se puede acercar a otra persona quiere... que vive en el barrio con cositas. Sí, o si estás por cumplir años, si querés la fiestita, venite que Charco te la organiza. Claro, te venís para acá, te comunicás con nosotras al 11-31-26-0-88-7, nos escribís a través de las redes sociales que nos encuentran como Charco de Arena, tanto en Face como en Instagram, no te olvides de respirar, Dani, y hasta las 11 de la mañana estamos acá en la Marea 873. Con fiesta asegurada. Va a iluminar con su nombre. Di

Gabriel Batistela, es contundente. La dispensa de los medicamentos debe realizarse para la población georreferenciada al CESAC. Si el paciente vive en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se procurará la entrega en su CESAC correspondiente. De la misma manera, en los hospitales, las recetas que se realicen para retirar en los centros de salud deben ser para personas georreferenciadas. Los que actualmente estén dispensando medicamentos por fuera de estos lineamientos deberán propiciar en un tiempo prudencial los mecanismos para que dicha continuidad sea donde corresponda, atendiendo a las particularidades de cada persona, termina la resolución. Desde siempre, los centros de salud comunitarios, CESAC, entregaron medicamentos gratuitamente que fueron indicados por un hospital o centro de salud público. La única condición era la orden médica que estuviera realizada en instituciones públicas de la ciudad. Desde la publicación de esta resolución, los CESAC solo podrán entregar medicamentos a quienes tengan domicilio en ciudad y cuya orden esté emitida en esta misma jurisdicción. Concentración en Plaza de Mayo contra el ajuste de discapacidad. La semana arrancó con una movilización de instituciones autoconvocadas para manifestarse en Plaza de Mayo contra el ajuste en discapacidad a nivel nacional. Desde la Agenda Nacional de Discapacidad anunciaron que el presupuesto del año en curso será igual al año pasado, es decir, no habrá aumentos programados. La respuesta de Nación fue que no hay más plata para repartir. Mientras tanto, los prestadores siguen trabajando con salarios de hambre y en muchos casos con un último pago recibido en diciembre pasado. Esto quiere decir 4 meses y medio sin cobrar. Ante esta movilización por reclamos genuinos, la gestión decidió enviar a la Policía Federal a la Plaza de Mayo para aplicar el protocolo antipiquetes y desarticular la jornada. Nicole, trabajadora social de 2 centros de día en Ramos Mejía, refiere: "Estamos acá por el ajuste en discapacidad. Hay obras sociales que no terminaron de saldar el 2024, terminaron de pagar agosto, noviembre o en el mejor de los casos, diciembre del año pasado. Desde entonces, nada. Es decir, los prestadores ya no tienen cómo sostener la prestación". Buscan paralizar el funcionamiento de la ex-ESMA en una renovada campaña de difamación contra las políticas de memoria y derechos humanos. El titular del Ministerio de Justicia de la Nación, Mariano Cuño Libarona, mandó a auditar los últimos ejercicios presupuestarios del ente público autárquico y tripartito que integra el gobierno de la ciudad, un directorio de organismos de derechos humanos y precisamente el propio gobierno nacional a través de la Secretaría de Derechos Humanos. Lo que el funcionario vociferó en redes sociales como el corte de una caja millonaria sin control no es más que un fondo del Tesoro Nacional establecido por ley, la ley 26.415, y que se destina más de un 90% al pago de salarios, quedando el resto para el pago de proveedores, tareas de limpieza y mantenimiento. No es la primera vez que Cuño Libarona recurre a la figura de auditoría en temas vinculados a la memoria. El año pasado anunció que no iba a pagar las reparaciones de las víctimas del terrorismo de Estado porque estaban haciendo una auditoría. Siluetazo en el Damaso Centeno contra el negacionismo. Organizaciones de derechos humanos, docentes y estudiantes se congregaron el pasado sábado frente al Instituto Dr. Damaso Centeno para repudiar al director del establecimiento, el coronel Juan Sancho Vilarullo, quien el pasado 24 de marzo, Día Nacional de la Memoria por la Verdad y Justicia, difundió un meme que reivindicaba al dictador Jorge Rafael Videla. El hecho generó indignación en la comunidad educativa de la escuela y en los organismos de derechos humanos, que decidieron realizar un acto en repudio en el instituto. Durante la manifestación, docentes y familiares exigieron que se remueva a Vilarullo de su cargo. Además, señalaron la contradicción de que mientras los docentes del instituto reclaman un aumento salarial, sus sueldos son la mitad de la educación pública porteña, las autoridades promuevan mensajes negacionistas. Veinticinco minutos pasan de las 9 de la mañana de este 15 de abril. Hay 16 grados 9 décimas en la ciudad de Buenos Aires.

36 minutos pasan de las 9 de la mañana, estamos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Un territorio posible es esto, celebrar los cumples de otra, de alguien que no está presente. Sí, sí. Y, por ejemplo, también regalar, sortear, jugar. Bien, bien, me gusta esto del sorteo. Porque esta semana estamos sorteando un libro. Estamos muy culturales. Obra de teatro, libro. Sí, está buenísimo. Porque en esta idea de batalla cultural que pretenden instalar, nosotras también estamos llevando adelante nuestra corrida cultural, le podemos decir, nuestra trayectoria cultural, nuestra promoción de la cultura que está de nuestro lado. Totalmente, totalmente llega el mate y eso es algo muy hermoso. Y eso es una fiesta. Es una fiesta que llegue el mate. Estamos sorteando un libro de obras de teatro que las leíste, ¿no? Sí, las leí. Son obras de Alan Robinson recopiladas en este libro que se llama Teatro del Fuego. Habíamos sorteado el Teatro del Río y ahora estamos con una versión previa porque Teatro del Río es el último libro de Alan. Teatro del Fuego es previo y recopila obras que están relacionadas con el encierro. Entonces, ayer, pensando un poco con Vani de qué consigna podíamos poner, a ver si te gusta esta, Pauli. A ver. Viste que tenía varios títulos y uno de los títulos era como las instrucciones para no tener pesadillas. Bueno, en base a esa pensamos como que compartan, quienes están del otro lado y quieran ganarse el libro, que nos compartan sus instrucciones para no quemarse el bocho. Muy buena, muy buena. Y hay participaciones. Tenemos participaciones. Sí, Karma ya dijo, dormir es su instrucción. Ponerme en pedo todo junto. Viajar, dormir y ponerme en pedo. Ah, dijo. Viajar, me olvidé. Entendemos... Viajar, dormir y ponerme en pedo. Ahora entendemos algunas cositas. Era algo que creíamos, ahora... confirma. Confirma, está confirmando. Y Luli Fuga dice, escuchar música, bailar como loca en el living, dormir una siesta mirando alguna boludez en la tele con volumen. Con volumen bajo, salir al balcón. Y maldecir bien. Bien fuerte. Qué buenas instrucciones. Qué imagen de salir, no sé por dónde vivirá, pero de salir, y tampoco la conozco, pero no importa, de repente salir y ver a alguien que está gritando. No, o sea, no, vas en la bici y te sale alguien por un balcón y... Un peligro eso, que vea, me distraigo y freno. Claro, ahí o mirás para arriba sin frenar y ahí puede generar, te pasó. Es que hoy me choqué una, pero sin querer, hice algo despacito porque me distraje y me frenó una ecospor adelante en la Loma de Burro. ¿Qué te frenó? Una ecospor que agarró la Loma de Burro, viste, fue como, uy, le digo, me distraje, y frené acá. Porque había alguien en un balcón desayunando. No entendí qué era. Una foto re linda. Y una EcoSport. Una camioneta. Una EcoSport. Iba despacito la Loma de Burro y yo iba mirando a alguien desayunando en el balcón y me lo choqué. Ay, te lo chocaste. Sí, pero despacito, no es que me golpeé. Íbamos todos despacito. Y había una persona desayunando en un balcón. Para ir a Luli Fuga antes de putear. Capaz que estaba ahí desayunando. ¿Alcanzaste a ver que desayunaba? No, era demasiado. Me está jodido. ¿Y ustedes qué instrucciones darían para que no se les queme el bocho? Yo di una que no quiero mercantilizar con el animal, pero podría llegar a alquilarlo en el caso de que se requiera o sea necesaria esto la situación. Esto ya lo has dicho varias veces. Mil veces. No te hagas la distraída. Siempre vos. Es como te lo presto. Pero agarrarlo básicamente al gordo que se deja y tiene la paciencia para hacer eso, que es el gato con uno de los gatos con los que vivo, vos te lo pones en el pecho, ay, como un bebé, la... te lo pones en el pecho y él automáticamente levanta la cabeza, te mira y empieza a ronronear. Y se queda, podés estar 5 minutos, podés estar 20, lo que dure la sesión. Yo creo que la sesión, más de 30, 40 minutos... No, es un montón, porque es demasiado estrés para el gato. Pero lo que dure la sesión, nada, lo puedo prestar para que hagan la prueba. Pueden arreglar y pasar por casa, no sé qué. Es como, bueno, subí un ratito, te acostás acá, te pongo el gordo, vos lo abrazás y te quedás ahí unos minutitos sintiendo el ronroneo. Ahí se te pasan todos los males. Leer de noche también es una, ¿sí? Para que no se te queme el bocho. Claro, el libro de Alan lo leí de noche. Pensando, yo sueño después y pensando. Llevar. No, te dormís, es re lindo, soñás. Yo voy más por el cuerpo, chicas. Cuando me muevo, cuando hago ejercicio, cuando bailo, cuando transpiro, no se me quema el bocho. No se te quema el bocho. Andar en bici también es una linda. Sí. Ay, no se te quema el bocho. Sí. Yo pienso muchas cosas cuando ando en bici. Ah, Mary también anda por lo del cuerpo. Como sí, de también, la del bailar, bailando. Sí. Ay, sí, me imaginé de repente corriendo la mesa, corriendo las cosas, y poniendo música de los 80, ponele, no sé, y bailando sola en la a los flash dance, como a la casa. No sé si flash dance, pero te salió con el dedito, no la ría. Bueno, pueden participar, pueden escribirnos al 11-31-26-0887, que es el WhatsApp de la tribu, o entran en el Instagram de Charco de Arena, que es @charcodearena, o en el Facebook también pueden participar. Nos encuentran como Charco de Arena y ahí está hecha la publicación en donde nos tienen que compartir sus instrucciones para que no se les prenda fuego el bocho. Ibiza Pareo hace Bailando, así es como sé sobrevivir. Cinco minutos pasan de las 9 de la mañana y recién decíamos en las noticias que ayer hubo una gran movilización. Estuve viendo las fotos, muchas personas se convocaron allí en la Plaza de Mayo por tantos recortes y la situación de las personas con discapacidad. Le vamos a dar la bienvenida a Celina para conversar un poco sobre estos temas. Buen día, Celina. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien. Contanos, ¿cuáles son los reclamos, las demandas? Y en realidad, o sea, se están cortando todos los... En realidad, reclamos por medicamentos ya casi para toda la población en general, para personas con discapacidad, bueno, con medicamentos oncológicos. Hay bastante gente, no sé si hay una contabilidad, pero ya hay bastante gente que ha muerto. A las personas con discapacidad nos están echando los laburos, igualmente que a las personas travestis, trans, o sea, los colectivos vulnerados son los que más están vulnerando. y digamos como que, bueno, están reprimiendo a los jubilados. Sí. Es como que en general, o sea, el gobierno nos está matando. Con las personas de capacidad tiene saña. Sí, ahí sí. Veía las imágenes y ayer también mandaron la policía, hablaron de este protocolo antipiquete, cuando es un reclamo más que legítimo eso, manifestarse porque eso, no llegan los medicamentos, se está recortando todo. La verdad que yo ayer no estuve, no me llegué a enterar, estoy como media apartada del mundo por temas personales, pero esto es algo que excede. Esto es algo que, o sea, excede ya a cualquier alienación el saber, digamos, de los desastres y no... y el accionar del gobierno que cada vez es peor. No sé en qué situación hoy por hoy está la ANDIS, por ejemplo. Claro. Si ha habido... mucho más despidos, hacía como 9 meses creo que ya habían despedido a la cuarta parte de la gente. Uh-huh. Entre ellas, no sé si a la totalidad de las personas con discapacidad o gran parte, o sea, despidieron a una laburante que hacía un trabajo específico que no hacía nadie más. Entonces hay algo que ya se perdió. No sé muy bien qué trabajo específico hacía, pero bueno, ella dio bastantes notas en su momento. Uh-huh. Y bueno, están avanzando como topadora y sí. Hay que frenarlos, hay que salir a la calle. No sé cómo fue el tema de la represión ayer, porque bueno, no estuve enterada, pero es algo que se requiere mucha y cada vez más gente. ¿También? Más gente en la calle. Sí, aclaro porque decías lo de ANDIS, que es esta Agencia Nacional de Discapacidad, que hoy por hoy, tal cual, como vos decías, está totalmente financiada. Me acuerdo que habíamos hablado con vos anteriormente por lo que habían sido los recortes en el INADI, ¿no? También un ente que nuclea las denuncias por discriminación en el amplio espectro, ¿no? De la discriminación, sí. Entendiéndola racial, como también perdón, puede ser... Me río porque el recorte en INADI fue del... 300%, o sea, no chiste más. Yo soy desempleada de ahí, yo soy persona con discapacidad y soy travesti. Y digamos, yo desde agosto no consigo trabajo. No tengo un título ni terciario ni universitario, tengo un currículum, digamos, que fue bastante... me especialicé en algunas cosas. Uh-huh. Que son muy concretas y que en realidad no atraen a la mayor cantidad de gente cuando buscan algo, entonces digamos reboto, además de que tengo casi 54 años, o sea que me dan por todos lados para, para la búsqueda laboral. Ven el currículum, ni siquiera una llamada. Y sé que hay muchísima gente así. Sé que hay muchísima gente así. Tengo amigas, también es compañeras, que están vendiendo sus cosas para poder vivir. Una amiga traba llegó a vender su heladera. O sea, tenés que vender la heladera. Sí, no, sí, políticas de sobrevivencia. Y personas con discapacidad, o sea, sin laburo, con la quita de beneficios, con la quita de entidades para luchar por sus derechos, si tienen algún problema que requiere medicamento, y están al horno. Sí, la están al horno. Las gestiones y las acciones del gobierno están siendo cada vez más estigmatizantes, ¿no? Y excluyente. Es esto que decís, si bien es una lucha desde hace años, la inclusión, la posibilidad de obtener trabajos formales, entrar en el circuito de educación también pública y formal, por ahí con algún tipo de sostén o acompañamiento, pero estar en colegios y no en instituciones cerradas o como muy discriminatorias también, estigmatizantes, más allá de que por ahí la persona necesita y acceda a otro tipo de acompañamiento o tratamiento según su condición y su situación en el momento. Todo lleva a que estas acciones sean cada vez más estigmatizantes y como sociedad también cada vez más expulsiva y disgregadora. Sí, totalmente. Bueno, hay docentes a los que están procesando por bajar algún contenido. Exacto, sí, hablamos el viernes. O sea, el viernes hablamos con la docente de ahí, General Pico, totalmente criminalizada por ser una buena docente. Sí, o sea, un retroceso en todo sentido. Yo pienso, y algunas veces se lo comento a la gente que conozco, no estoy muy muy muy dada al mundo, decía, el tipo este es un genocida y debería ser procesado. O sea, la represión a los jubilados, sí, el tipo, todo su séquito debería ser procesado. La represión a los jubilados tiene autores materiales que son la cana. Sí. Pero los autores intelectuales, los que le dan vía libre, o sea, es Bullrich, es Milei, es más, no es que le dan vía libre, incitan a, dan órdenes a, y bueno, por lo de Pablo Grillo deberían ir en cana. Por lo de la jubilada, que la misma movilización, un policía empujó y tuvo que ser hospitalizada, también debería ir en cana. Por los que murieron por falta de medicamentos oncológicos, deberían ir en cana. O sea, y en esas son autores materiales, en la de medicamentos oncológicos, porque no depende de nadie más el dar la autorización. No es, ni siquiera es un dejar morir, es porque no fue una decisión de la persona y hacer decidida sobre la decisión de la persona, sino una quita, la herramienta necesaria para vivir. Hay un par de declaraciones del tipo y una declaración de la hermana que creo que no tuvieron suficiente eco. Hay una que hizo en mayo del año pasado en una conferencia de prensa que no la vi replicada en ningún lado, que decía, la transmitieron por tele, y el tipo decía, yo no me tengo que ocupar de que la gente coma, porque sé que la gente que tiene hambre se la va a rebuscar de alguna forma. Bueno, un presidente diciendo eso ya es... Sí. Celina, Celina, te quería agregar algo que sucedió ayer y que también, como nombrabas a los jubilados, mira, hay un testimonio de una denuncia que dicen, así acompaña el gobierno nacional a la discapacidad. No hay altas, no hay renovaciones, no hay autorizaciones para los servicios, es insostenible. No estábamos cortando la calle, solo mostrábamos carteles cuando cortaba el semáforo y como toda respuesta nos mandaron a la policía. Esto está sucediendo en las manifestaciones. Esto lo conocemos en el campo popular como los semaforazos, claro, que es para concientizar, sí, a la gente, que es cuando paran en el semáforo, mostrarle los carteles, volantear, y ahora hasta ni eso podemos hacer. No, no, o sea, no sabía de eso, pero bueno, ya es tremendo. Uh-huh. Y de hecho, quienes cortan la circulación en las manifestaciones... También es un reclamo legítimo. Termina siendo el gobierno, porque sí, las manifestaciones, sí, los jubilados, exacto, generalmente estamos en la vereda. Yo es la única actividad que estoy manteniendo. Uh-huh. Yo estoy yendo hace... Mañana va a ser el sexto miércoles que voy. Uh-huh. Me hice mi debut el día de la represión feroz del 12 de marzo. El último miércoles, por ejemplo, había una valla que cortaba Rivadavia. Sí, sí, sí, son ellos los que... ¿De qué me estás hablando? Sí, totalmente. ¿De qué? O sea, no había... y generalmente, aunque no estuviera esa valla que cortaba la calle, para contenernos, entre comillas, la cana se pone en la calle para que nosotros estemos sobre la vereda. Y entonces... Claro. Sí, sí, sí. O sea, no hay, o sea, sí, también es el las juego... leyes están hechas para el pueblo, sí. Las leyes opresoras están hechas para el pueblo. Ajá. Ellos pueden romper las leyes que quieran porque tienen el poder. Sí, pero viste, también bueno, están haciendo destrozos. Pensando en esto, ¿no? Que estamos como conversando. También esta idea de, vos decís, bueno, solo sostengo, pero en realidad ya es un montón el hecho de seguir, ¿no?, sosteniendo y ocupando las calles, que creo que es ahí donde también tenemos esa fuerza para seguir presionando y dándole visibilidad y que sepan esto, que no nos han sacado el miedo de movilizarnos, que no nos han sacado el miedo de encontrarnos, que sabemos que en esa herramienta del encuentro en la calle está nuestra fuerza, porque si no, como que nos quedamos por ahí con un sentimiento más como pesimista, de desgano, de desmotivación, sí, que en realidad precisamente eso lo tenemos que transformar en una furia colectiva que se replique como están haciendo todos los miércoles, viste, que bueno, se insiste en seguir poniendo el cuerpo en la calle. Sí, yo creo que siempre hay que poner el cuerpo. Me cuesta muchísimo, justamente los problemas personales que tengo es justamente por no poner el cuerpo. Pero yo creo que no hay que negar el miedo, hay que tener miedo y salir a la calle igual, porque tiene que dar más miedo el avance que pueda haber si no se hace nada. Sí, tal cual. O sea, el esperar la muerte en la casa... Ayer vi en Facebook una publicación de alguien que había declarado que se había quedado a dormir en su lugar de laburo, una carpintería, porque si no, no podía volver. O sea, no podía volver a ir al trabajo. Y decían, yo no leí los comentarios, o sea, la nota era sobre esa declaración y sobre los comentarios que había habido cuando se hizo esa declaración, que no me acuerdo por qué medio salió, que muchos lo celebraban como un héroe, porque, el gran laburante, así va a salir la Argentina adelante, yo qué sé, y otros lo celebraban como, lo tomaban como un boludo, cómo va a ser eso, yo qué sé. Y en la nota decían que tenían miedo a que le descontaran el día. No solamente a que les contaran el día, lo pueden rajar, la situación está... Yo me imagino, yo hace rato que no estoy en el sector privado, O sea, mi último laburo fue 14 años en el Estado, en el INAVI. Y yo me imagino que en el sector privado también la cosa está jodida. Sí. Si hay tanta desocupación y va a haber más porque el chabón este va a seguir, no creo que haya llegado al tope que prometió y seguramente después lo va a exceder, lo va. En su momento el tipo este prometió 70.000 despedidos, 70.000. Uh-huh. Y hace un tiempo había llegado el conteo, no me acuerdo, de 30.000, 35 uh-huh. en agosto. Creo que él había declarado eso. Pero con tanta desocupación, los sectores privados van a decir, bueno, tomo a quien sí. a quien tenga menos pretensiones. Uh-huh. Y a vos te despido, total, te pago la indemnización y después me la ahorro con otro. O sea, sí. no, con otra, ¿no? Sí. Totalmente. Y bueno, entonces es como que nos estamos cavando la tumba en todos lados. Quien tiene laburo hoy no lo... Quien tiene laburo hoy lo puede no tener mañana. Uh-huh. Por eso es tan importante esto, sí. como conversar sobre estos temas, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad. La semana pasada presentó una nota en la Cámara de Diputados para que haya un proyecto de ley que declare la emergencia nacional en discapacidad hasta el 31 de diciembre del 2027. Es terrible, no cobran desde diciembre. Sí. Celina, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu y vamos a seguir en contacto. Un comentario más acerca de las personas con discapacidad. Así como están las cosas, vamos a hacer cada vez más. Uh-huh. Porque los accidentes laborales exacto, sí. y las no atenciones médicas, por accidente o no accidente, pueden llegar a crear más discapacidades. Entonces, es una población que seguramente, desgraciadamente, vamos a ir en aumento. Sí. Y bueno, la única forma es esa, hay que luchar, hay que estar en la calle. Sí, sí, totalmente. Ahí nos vamos a encontrar, Celina. Te mando un abrazo, vale. Te mandamos un abrazo enorme. Vale, gracias. Gracias igualmente para ustedes. Abrazo. Pasaba Celina conversando sobre la situación en discapacidad, la situación laboral en general, la situación de este territorio que nos lo hacen bien imposible. Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. ¿Qué pasó? Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo le, vio. Le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. ¿Qué pasó? Le, le, le, la. Por cantar mis canciones callaron mi voz. Y todo el mundo vio. No es que no quiera volver,

charco. De arena. Doce minutos pasan de las 10 de la mañana de este 15 de abril. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y hay territorios posibles porque se está gestando, se está organizando un congreso de agroecología de los pueblos. Va a ser en junio, a principio del 5 al 7 de junio del 2025, en la Universidad Nacional de Luján, en la provincia de Buenos Aires. Es convocado por el Encuentro de Pueblos Fumigados de la provincia de Buenos Aires. Y para conversar un poco sobre este congreso, sobre la agroecología, le vamos a dar la bienvenida a Rana, que es integrante de la Asamblea Socioambiental de ahí de San Antonio de Areco, y también es productor agroecológico. Buen día, Rana. Buen día, compañera. Gracias por comunicarse. Contanos, ¿cómo surge este congreso? En realidad surge en el encuentro de pueblos fumigados que se hizo en Bedia el año pasado, a finales de noviembre y principios de diciembre, y ahí los compañeros y las compañeras observaron que en el Congreso de Agroecología Oficial, que se hizo también en Luján, algunas temáticas quedaron sesgadas, ¿no es cierto? Las perspectivas no se abrieron a discusiones profundas. Entonces plantearon la necesidad de empezar a organizar este congreso que intenta replicar, o hacer, mejor dicho, hacer una réplica al congreso oficial, para abordar temas que a la agroecología verdaderamente le interesan desde los territorios, ¿no es cierto? ¿Y qué temas son los que quedan sesgados? Generalmente se le da una mirada desde la óptica del Estado, ¿no es cierto? Queriendo intervenir, y algunos hacemos la reflexión de que quieren acaparar este movimiento que se viene gestando desde los pueblos, ¿no es cierto? Y se le da una mirada un poco productivista, industrialista, que no sé si está tan acorde con lo que nosotros entendemos por agroecología. Sí, también esta idea, ¿no?, de seguir insistiendo como en este desplazamiento, ¿no?, que dicen desde el Congreso, como desde el monocultivo a la biodiversidad, de que hay modos productivos de relacionarnos con la tierra de un modo que también sea rentable y que nos permita vivir de eso, ¿no? Porque muchas veces se estigmatiza, ¿no?, como que, bueno, no da la misma rentabilidad, no se puede vivir con un campo agroecológico. Y ustedes tienen todo un recorrido de décadas y de años evidenciando y demostrando que sí, ¿no?, que todo ese trabajo de trabajar la tierra con otras herramientas libres de agrotóxicas, no envenenadas, son, por un lado, mucho más saludables, pero también generan laburo y se puede vivir de eso. En este congreso están bien claro en los ejes, como ese laburo, ¿no?, de marcar y de poner en evidencia de que se puede vivir de esa manera. Sí, totalmente. Mirá, en principio, nuestros abuelos, sin ir más lejos, han vivido con esas prácticas, ¿no es cierto?, en armonía con la naturaleza. Los pueblos originarios vienen insistiendo, y experiencias reales hoy de que es más rentable incluso la agroecología que el agronegocio. Claro. Hay evidencia por cualquier lado, porque vos andás con la gente que está haciendo la agroecología desde hace un tiempo. Si bien al principio por ahí salir a hacer la transición se complica, si una vez que estás en el agronegocio, hacer la transición hacia la agroecología se complica por el deterioro que lleva en la tierra, los procesos estos industrialistas. Hay evidencias de que son más rentables porque disminuyen mucho los costos. Digamos, la agroecología propone utilizar los recursos que hay en la inmediatez y alrededor de las producciones, a diferencia del agronegocio, que plantea incorporarle insumos químicos dolarizados. Entonces, con respecto a la rentabilidad, hay experiencia de que es más rentable y más saludable. Mejora la calidad de vida y además aborda otras aristas como la situación socioambiental, la situación social de las producciones alrededor, ¿no es cierto? Se mezcla más con el entorno y con la comunidad. Nosotros tenemos concentradas a las poblaciones en las grandes ciudades y un 93% de la población está concentrada en las ciudades. Los campos están vacíos y poblados de agrotóxicos. Nosotros planteamos de que hay que volver, o no sé si volver, pero revisar la matriz productiva que tenemos para mejorar la calidad de vida de las poblaciones, que en definitiva es a donde apunta este movimiento. Pienso también en esto de la importancia de la absorción del suelo, ¿no? Como, bueno, con las grandes lluvias y todo lo que viene sucediendo en relación al clima, el monocultivo también quita esa capacidad de la biodiversidad de la función tan prioritaria y básica en esos momentos de que tiene la absorción del suelo, de poder absorber y que no se generen las inundaciones tremendas que se están generando también. Sí, totalmente. Nosotros hemos estudiado un poquito la cuestión con respecto a lo que vos decís. Un bosque nativo absorbe quizás que 100 milímetros de lluvia en una hora. En cambio, un campo sembrado con algún monocultivo solo absorbe el 30%. El 70% de esa agua va a parar a los arroyos, a los ríos que después desbordan y generan las inundaciones catastróficas que estamos viviendo en estos tiempos. Además de que el avance del agronegocio ha invadido los humedales, ha canalizado campos y ha aplanado para hacer que a las máquinas les sea fácil trabajar, pero descuidaron toda esa parte que es vital para la población humana y para toda la biodiversidad, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Leía el viernes, creo, una noticia de un estudio también en escuelas rurales, como que el agua que toman los pibes, las pibas, ya tiene un montón de agrotóxicos. Sí, eso lo está monitoreando la campaña por el agua limpia en las escuelas, sí. Y es interesante el trabajo que vienen haciendo, monitoreando, digo, y haciendo análisis en los tanques de agua y en las perforaciones y en las aguas de red. Se han descubierto cantidad de agrotóxicos en todos lados porque la deriva que tienen esos productos llegan a cualquier lugar del planeta. Incluso se ha encontrado esas sustancias en lugares recónditos como puede ser Ushuaia o la Antártida también. Es un tema interesante a tratar. Lo que pasa es que desde el Estado se analizan algunos parámetros físico-químicos y no se analiza la cuestión de cuántos agrotóxicos estamos consumiendo a través del agua. Por eso es interesante resaltar el trabajo que vienen haciendo desde la campaña del agua limpia, por el agua limpia en las escuelas, la CALE, que está monitoreando en la provincia de Buenos Aires, y creo que en otras provincias también está juntando evidencia como para llevar la discusión a términos prácticos también. Sí, que los agrotóxicos no solo están en escuelas rurales, en Lobos también hicieron un trabajo súper importante, o sea, está en abrir la canilla de tu casa y encontrás agua contaminada. Sí, últimamente estuve leyendo algunos informes que sí, que dicen que en el agua de red está, y nosotros acá en Dugan también hicimos una experiencia por una fumigación cerca del pueblo que hubo, y a raíz de eso, con la Universidad de San Martín, logramos hacer los estudios para ver si había agrotóxicos, y sí, hay en suelo, en agua de red, en agua de pozo y en los tanques. Digamos, estamos invadidos con esa sustancia que no sabemos las consecuencias que trae, o sí sabemos, porque ya hay evidencia, también hay estudios sobre las enfermedades que produce, y bueno, con toda esa información algo tenemos que hacer, y es importante visibilizarlo. Por eso también la idea de este congreso, ¿no? como decís, tenemos las evidencias, tenemos las pruebas, tenemos toda una ciencia digna a disposición que acompaña, pues todos esos, estos estudios que vos estás mencionando se realizan de modo colaborativo, particular, ¿no? Nada de apoyo por parte de ningún ente del Estado, que tendría que ser el garante de ese buen vivir. Entonces, esta idea del Congreso también, ¿no? Tomar la universidad, tener ese respaldo muchas veces académico, que lo que pone y refuerza es todo este trabajo que se está haciendo, bueno, responde a parámetros científicos. Sí, por suerte contamos con esa capa de intelectuales que se pone al servicio de las comunidades y de los territorios. Yo veo ahí un trabajo valiosísimo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, que muchas veces quedan cajoneados en los institutos gubernamentales, pero los pueblos los venimos tomando y los venimos aprovechando y vamos armando estrategias para revertir situaciones a veces dramáticas, gracias a esas investigaciones que se vienen haciendo, ¿no es cierto? Por eso es importantísimo destacar el papel de la ciencia digna en colaboración y en trabajo conjunto con los pueblos que están en los territorios, con los pequeños productores que son los que se sacrifican, de alguna manera tratando de amplificar esta corriente de cambio que necesitamos y creemos que es indispensable y urgente, ¿no? Rana, ¿vos cómo ves desde el lado de consumidores? ¿Ves realmente que hay una transformación también, que hay una transición hacia consumir en el tiempo, de manera sostenida, este tipo de productos, con un conocimiento real, digamos, desde dónde provienen, o que son tipo oleadas o momentos, como pudo ser la pandemia, donde mucha gente sí empezó a incorporar, empezó a tener otro tipo de prácticas, y después otra vez el mismo acelere, más que nada en las grandes ciudades, hacen de que dejes un poquito de lado y que vuelvas cada tanto, como que vayas y vengas y no termines de internalizar este tipo de consumo. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves así o...? Ya. Yo lo que vengo viendo es hay un interés creciente por buscar este tipo de producciones, no solo de alimentos, sino también de cosmética, de salud, que se viene produciendo, porque la agroecología no solo abarca la alimentación, ¿no es cierto? Sí. Hay un consumo creciente, cierta parte de la sociedad toma conciencia, lo que vemos es la accesibilidad que esos productos tienen, ¿no es cierto? Hay algunos que son orgánicos certificados con una carga impositiva que por ahí a gente de la clase trabajadora se les hace imposible. La gente que está en condiciones con su poder adquisitivo de comprar estos productos, generalmente cuando tiene la posibilidad sigue consumiendo y se va interesando más. Hay una capa de la población que no puede acceder, por eso es interesante que nos replanteemos también la cuestión de la distribución y del consumo de nuestras producciones, que va a ser uno de los ejes que vamos a tratar en el Congreso. Sí, es relativo, tenemos que hacer mucha fuerza. Se me viene a la memoria un caso de unos compañeros, una compañera y un compañero que estudiaban filosofía y se sumaron a esta movida agroecológica porque iban a comprar al mercado central la verdura para hacer economía, pero después consiguieron un nodo de los bolsones agroecológicos y empezaron a incorporar esta manera de consumir, y ellos dicen, a nosotros nos hizo clic el bolsón, ¿viste? Sí. Ellos pudieron acceder a un bolsón agroecológico y de ahí no pararon más y empezaron a pensar más seriamente en la cuestión de la alimentación y de las prácticas productivas que tenemos para el consumo. Hay toda una corriente para seguir experimentando en eso y creo que tenemos que meterle mucha cabeza para que llegue al total de la población. Sí, además con un contexto de un gobierno negacionista de todo, ¿no? Y lo que pasa hoy en día es terrible, pero también es consecuencia de lo que venimos arrastrando como, como modelo productivo, que nos insertamos en el mundo como exportador básicamente de materias primas y de commodity. Por eso interesante ver ahora en estos momentos que el extractivismo con este gobierno avanza a pasos agigantados, hacer una evaluación de que venimos en este proceso y hay que frenarlo. Los gobiernos no hicieron mucho en el sentido de revertir, de rever la matriz productiva que tenemos como, como país, y ahora pagamos las consecuencias a los pueblos. Lo que pasó, lo que pasa hoy empezó en Jujuy, no sé si recuerdan, con las reformas constitucional y todas esas cuestiones son para el avance del extractivismo. Los gobiernos impulsan eso, nosotros vamos en sentido contrario. Rama, te queremos agradecer mucho esta conversación con FM La Tribu. Vamos a seguir anunciando y seguramente conversaremos nuevamente por este Congreso de Agroecología. Quien quiera o esté interesada en participar, ¿hay alguna publicación, alguna página? Sí, están las redes sociales, que es Agroecología de los Pueblos, y hay un correo electrónico que es agroecología de los pueblos 2025@gmail.com. Ahí pueden comunicarse con todo este evento y hay algunos formularios. Se extendió la presentación de resúmenes, el plazo para la presentación de resúmenes, porque iba a ser hasta ayer y se decidió ampliarla hasta el 5 de mayo, o sea que hay tiempo de presentar experiencias y de participar para los intercambios. Esto, repito, se hace 5, 6 y 7 de junio, en principio en la Universidad de Luján, sede Luján, y bueno, ahí esperamos juntarnos para conversar. Buenísimo, te mandamos un abrazo enorme. Muchas gracias a ustedes, compañeras. Hasta pronto. Hasta pronto. Pasaba Rana, él está ahí en San Antonio de Areco, en la Asamblea Ambiental. También es un productor agroecológico. Hablábamos un poco de este congreso que se viene, eso, del 5 al 7 de junio. Y eso. Me quedé pensando tantas cosas. Que faut-il que je fasse? J'ai pas tiré le bon numéro. Déjà petite au fond de la classe, on me disait n'en fais pas trop. Y a-t-il un jour où ça passe? Où je dois repartir à zéro? Est-ce que le destin ça se casse? Où il faut avoir le mojo? Où il faut avoir le mojo? Mais dis-moi, dis-moi où es-tu? Dis-moi je t'ai cherché partout. Dis-toi j'en suis devenu fou. J'en suis devenu fou. Côté de ma vie, parfois, mais un jour ça suffira, et tu te jetteras dans mes bras. Dites-lui que je n'ai plus le temps pour ça. Dites-lui que maintenant ça va. Dites-lui que souvent je fais semblant d'aller bien, que rien ne m'attend. Rien ne m'attend. Mais dis-moi, dis-moi où es-tu? Dis-moi, je t'ai cherché partout. Dis-toi, j'en suis devenu fou. J'en suis devenu fou. Mais dis-moi, dis-moi. J'ai bien failli tout bazarder. Et j'ai tout abandonné, tout envoyé balader. Tout balancé, j'ai bien failli tout bazarder. Dis-moi où es-tu, dis-le, dis-le-moi. Dis-moi où es-tu, dis-le, dis-le-toi. Dis-moi, dis-moi où es-tu? Dis-moi, je t'ai cherché partout. Dis-toi, j'en sais, j'en suis devenu fou. J'en suis devenu fou. Dis-moi, j'en suis devenu fou. Dis-moi, je t'ai cherché partout. Dis-toi, j'en suis devenu fou.

hay plata, pero para sostener el dólar. Es que el viernes 11 de abril el Banco Central vendió 400 millones de dólares que equivalen al presupuesto de todo el año del CONICET y a un tercio del presupuesto de las universidades nacionales. En ambos casos, organismos y entidades que atraviesan una profunda crisis presupuestaria en manos del gobierno libertario. Si se preguntan por qué bajaron las cotizaciones de los dólares financieros, es porque el presupuesto anual del CONICET una locura, denunció el investigador Rodrigo Quiroga. Quienes compraron la divisa estadounidense el viernes ganaron un 30% en apenas un fin de semana. Esos privilegiados, o acaso actores con información privilegiada, obtuvieron una renta sin esfuerzo a costa de una nueva y significativa pérdida de reservas y de recursos para toda la comunidad. Una biofábrica escuela para la agroecología bonaerense. Docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de La Plata validan el conocimiento campesino y elaboran los biopreparados que permiten fortalecer la transición agroecológica en el cordón florihortícola de La Plata. Recibieron la primera habilitación del registro de biofábricas provincial y son referencia para formalizar una red de producción de bioinsumos frente al avance verde del agronegocio. El biopreparado es imprescindible en las primeras etapas de la transición agroecológica. Si no hay biofábricas presentes en los territorios, si los biopreparados no están disponibles, lo más probable es que el productor se quede con lo convencional, afirma Guillermina Ferraris, ingeniera agrónoma y coordinadora de la Biofábrica Escuela, espacio creado en 2019 por la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Desde la biofábrica se trabaja y construye conocimiento junto a los productores de la agricultura familiar del cordón hortícola platense. La biofábrica escuela se transformó en febrero pasado en la primera en recibir la habilitación formal de la provincia de Buenos Aires para la producción, distribución y comercialización como parte del registro de biofábricas. El próximo objetivo es asistir para su registro y formalización a unas 30 biofábricas que, según Ferraris, ya producen sus preparados para la producción agroecológica en el Gran La Plata. Masivo abrazo a los hoteles de Chapadmalal en defensa del turismo social. Luego de que el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, mandara una carta a la Agencia de Administración de Bienes del Estado, Nicolás Pagox, entregándole los predios de Chapadmalal y Embalse y declarando su innecesariedad, la comunidad costera salió a las calles. Por eso el sábado se realizó una jornada de sensibilización en Chapadmalal que contó con la participación de vecinos, comerciantes y organizaciones. Abrazamos al complejo hotelero de Chapadmalal, hoy en Mar del Plata, en defensa del turismo social y para reclamar contra la política de desmantelamiento que habilita la privatización de un emblema histórico, cultural y patrimonial de todos, expresaron los sectores que convocaron al reclamo. Reafirmando el compromiso de defender el complejo hotelero Chapadmalal como parte de una política pública de inclusión, llamaron a seguir organizándose para frenar cualquier intento de privatización. El escenario de una diplomacia sin reparación. Del 14 al 17 de abril, la Organización de las Naciones Unidas vuelve a convocar a su foro permanente sobre los afrodescendientes. Mientras se acumulan las evidencias del racismo estructural a nivel global, el sistema internacional sigue sin ofrecer respuestas concretas para los pueblos que arrastran siglos de despojo. La cuarta sesión del Foro Permanente sobre los Afrodescendientes se llevará a cabo en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Ese foro, establecido en 2021, actúa como un mecanismo consultivo sin incidencia directa en las políticas públicas de los estados. El temario de debate se divide en cuatro. justicia reparadora para África y los afrodescendientes, derechos de mujeres y niñas afrodescendientes, racismo sistémico en la elaboración de políticas y los impactos de la inteligencia artificial en clave de justicia digital. Sin dudas, todos temas urgentes, pero el espacio que los aloja se mueve con la lógica de la inclusión simbólica y la visibilidad sin poder real, sin las condiciones materiales ni las políticas necesarias para transformar las estructuras de desigualdad. 42 minutos pasan de las 10 de la mañana, bajó la temperatura y 16 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 85% de humedad, una máxima de 23 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Atentí con esto, porque dicen que durante las lecturas de pupilas, las hermagas podrán poner unas gotitas mágicas en los ojos de sus consultantes, que se permitirán sanar las ñañas. Eso sí, no es instantáneo, aún no pueden determinar la duración de ese proceso. Lo que sí garantizan es que se curan. ¡Charco de arena! Dua Lipa hace Let's Dance. Yeah, we might just end up crushing, but I'm ready if it happens with you. Meet me out in Cali when I'm far away from family and I need someone to hold on to. You're the only thing I know, and I don't wanna let this go. Close to you I feel. Flowing like a river in my head, crying you ain't with me and it's flooding the whole city while my soul's burning like a cigarette. You're the only thing I know, and I don't wanna let this go. Close to you I feel. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. terraza. Minutos pasan de las 10 de la mañana. Seguimos aquí en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles de terraza, aunque está nubladito. Pero paró de llover. Sí, eso es bueno. Me da como tranquilidad porque podemos pedalear a nuestro regreso. Bien. O subir una terraza con techito o toldo. Con techito. ¿Con la bici? No. Ah. Con las piernas. Sí, menos mal. ¿Y hoy qué día de la semana es? Hoy es martes, pero auspicia de jueves, ojo. Porque viene la Semana Chanta. Exacto. Vamos a tratar de hacerlo ordenadas para no marear a la gente. Bueno. Yo no tengo ni para hoy ni para mañana. Es como un juego de cartas. Claro. ¿Quién tiene? Tira el pozo. Paso, yo tengo para el jueves recién. No tengo ni para hoy ni para mañana. Miércoles, jueves, Pau. Puedo agregar una de hoy. Mirá, mientras Pauli busca, hoy, para quienes no escucharon el programa de ayer, se está presentando la muestra de una artista, una fotógrafa brasilera, Daniela Rosa, en un instituto que promociona, divulga, ¿no?, la cultura brasilera en este territorio. Y durante todo el mes de abril van a estar sus fotos ahí expuestas. Estoy tratando de buscar acá bien la dirección. Es en Florida 243, en el Instituto Guimarães Rosa. La obra se llama Aquellas que persisten. Es todo una exposición de fotos de la artista Daniela Rosa y está hasta el 30 de abril, de lunes a viernes, o sea, hoy podés ir, de 9 a 8 de la noche. Desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche. Exactamente. Yo dije, ay, de 9. Diva, pasado. Pensó de 9 que a era 8. Una noticia de fantasía. Iba de las 9 de la noche y salías a las 8 de la noche. Tenemos una invitación en audio, ¿no? Tenemos una invitación en audio porque nos invitan a ver también durante el mes de abril Épica, una obra de danza-teatro, con la interpretación y la dirección de Belara Millán. Si quieren, escuchamos el audio. Hola, soy Belara Millán y les quiero invitar a ver Épica, un unipersonal de danza-teatro que dirijo e interpreto. En la obra hay tres protagonistas: una gran pila de ropa ordenada minuciosamente, la música de Wagner que suena todo el tiempo y el cuerpo. En esta obra, la intérprete va probándose distintas prendas y cada una de estas activa un viaje sensorial de imagen, música y movimiento. La ropa es la máscara que nos viste y al mismo tiempo nos oculta. La gran pregunta de esta obra es, ¿quiénes somos con o a pesar de todas esas máscaras que utilizamos para salir al mundo? Las funciones son los sábados de abril a las 20 horas en MOVAC. Y las entradas están en Alternativa Teatral. También tenemos una función el viernes 16 de mayo y el viernes 20 de junio en el mismo espacio, en MOVAC. Les esperamos. Ahí el espacio MOVAC queda en Malavia 852, en el barrio de Villa Crespo. Para quienes se quieran acercar, buscan así Épica Danza Teatro en Alternativa Teatral o si no directamente en la boletería de MOVAC. Bien, bien. Yo tampoco estoy con muchas Bueno, entonces pasamos al jueves. Decís paso, vos decís paso. Paso y arranco yo. Jueves 17 de abril a las 8:30 de la noche. Es prefiriado que se viste de fiesta. Y atención a esto, porque hay un festival solidario a La Galera, donde Becker Benet Shock, o sea, Karen Bennett, Ayelen Becker y Susy Shock se van a estar presentando alta fecha en Casa Brandon. Así que la capacidad es limitada, hay que llegar tempranito a ese espacio tan hermoso. Se pueden acercar el jueves 8:30, está anunciado el espectáculo. Tengo una para hoy, no puedo, ¿no? Ahí es donde vos decís, perdiste el turno. Perdí, claro, ya está. Perdiste el turno, Paulito, es un juego. Igual como es importante, sabemos que no podemos decirte, Pauli, perdiste el turno, pero a ver... Anuncialo y después, atención gente, pasamos al martes y después volvemos al jueves. Ah, hoy, esta tarde, noche, si está cerquita de la casona de Humahuaca, va a estar el futuro imposible, tecnología y futuros posibles, o sea, van a las nuevas tecnologías para concentrar poder... o al servicio del bien común. Es la pregunta del quinto encuentro del ciclo de proyecciones del futuro imposible, tecnología y futuros imposibles, inteligencia artificial y desempleo, democracia e internet. Está interesante, ¿eh? Sí. Y la anterior fue donde estuvo Moira Millán y compañeras del Movimiento de Mujeres y Disidencias Indígenas por el Buen Vivir. Hay una comida riquísima, se arman unas rondas de conversa súper profundas, así que sumamente recomendable. Paulita, está... Pasaste. A partir de las 20:30, Humahuaca 3508. Sigan las redes de Futuro Imposible porque la verdad que tiene un trabajo hermoso realizado y colectivo siempre. Sí. Volvemos al jueves 17 de abril a las 6 de la tarde. Atención a esto, café de especialidad degustación. ¿En dónde? En la Minga Club Cultural. Dirección. ¿Cafecito? Cafecito, mismo, Centenera 1126. No hay que hacer mucha cosa, es simplemente acercarte porque es una actividad gratuita, con ganas de compartir. Si sabes de café, te acercás, si no sabes de café también, si no podés tomar café porque no tenés plata, esta es la oportunidad de ir a la degustación y aprovecharla. Esto es de 6 a 7 y media de la tarde en Parque Chacabuco y después, ya que te tomaste el cafecito y todo, te podés quedar porque a las 7 y media arranca Tango Queer con musiquita en vivo en esta oportunidad. 7 y media empiezan las clases, a las 10 de la noche más o menos arranca la práctica asistida con la música en vivo. Se va a estar presentando Revidaras, ¿saben con quién? ¿Con quién? No sé. Con Lucy de la Halle y Paula de Obando. ¿Quién es Lucy? ¿Quién es Lucy? La compañera que venía a ensayar todo el tiempo acá a las mañanas. Ella se va a estar presentando ahí. Ah, y una hermosa guitarrista a quien hemos escuchado ensayar montones de mañanas resistiendo a la demolición del edificio de al lado. Exactamente. Esta actividad es con un valor sugerido, como todas las propuestas en La Minga, pero no es para nada excluyente, así que se pueden acercar a tomarse el café gratuito y después se quedan a tango. Hermosa. Hermoso. Escúchame, mirá que hoy es falso jueves, no es jueves. Alguien tiene eso, como tenemos que aprovechar a tirar todo lo que venga del fin de semana, tenemos que ser bien ordenadas porque mañana, que es el último programa de la semana al aire, tenemos que tirar con toda la prolijidad la agenda. Bueno. Te miro a Pauli porque sé que en ese celu, que es como el celu de nuestra real, se le prende fuego. La real de los movimientos sociales. Como, claro, organizate esto con estrellitas. Claro, con un semáforo, con amarillo, rojo y verde. Como nos enseñaron las de la Orquesta Empoderada, ¿te acordás que tenían semáforos en su WhatsApp? En el grupo de WhatsApp. En la Tribu Mostra también hay actividades hermosas, sí, hermosa. Mucha poesía últimamente. El jueves desde las 8 vuelve Poesía 3N4 con una edición especial de Jueves Santo y Morboso. La premisa en esta edición está enmarcada dentro de la Semana Santa. El jueves nos encontramos compartiendo vino y palabra. Nos han dicho que esperamos la redención, pero nosotros elegimos la insurrección. Eso es lo que dicen las mostras, así que aquellas personas que quieran venir ingresan en las redes sociales de la tribu.mostra para enterarse de toda la propuesta artística y poética que tienen. Hermosa, ya es un montón. Llegamos hasta ahí. Pauli hace seña como ya está. Pensando en agradar y odiando verme siempre tan resuelta y hoy pensando en agradar. Y cuando me encuentre enredada entre las ramas muertas de miedo, el que sea antirradar, buscar agradar, te mando a guardar, dale a las radas. Escalar, escalera, caminar, carreteras, elevarme, elegirme, no hay nada que pueda cambiar, eso me va a salvar. No hay nada que pueda cambiar, eso me va a salvar. Y cuando me encuentre enredada entre las ramas muertas de miedo, el miedo del ego, y cuando no encuentre mi propia pisada, preparé entre mi memoria hasta donde pueda tocar. Me voy a poner un post-it con una sonrisa de un niño. Me voy a poner un post-it fucsia fluorescente con una lágrima mía que cae desnuda mientras compongo una canción. Para sacarme la duda, si yo camino cantando, camino cantando, ¿de qué estoy dudando? ¿De qué estoy dudando? No hay pista más paso así que a las gradas. Escalar, escalera, caminar, carreteras, elevarme, elegirme, no hay nada que pueda cambiar. Eso me va a salvar. No hay nada que pueda cambiar. Eso me va a Ya terminamos esta musiquita, sí. Y la seña de Vani, que fue como un cabezazo de vamos. Ya está preparada para el tango del jueves. Sí, no, jueves. Me falta todavía para el tango del jueves. Seguimos charlando afuera, así vamos dándole paso a la montaña y esperamos esas cositas dulces mañana a la mañana. Sí, y le volvemos a decir feliz cumple, feliz vuelta al sol a la radio participante. Misteriosa que está misteriosa. Del otro lado. Y bueno, como llovió, no llegó, pero puede venir mañana. Queda abierta la invitación para que se acerque cuando quiera. No, toda la semana no, Pau, bueno, porque mañana es el último programa al aire de esta semana. Bueno, está bien. ¿Sí? Acordate, jueves y viernes, apaga el despertador. Nos vamos rapidito, que ya nos pasamos de las 11 de la mañana. Quédense con la montaña y toda la programación de FM La Tribu, que les digo que por antena se escucha tan bien, se está escuchando más. Sí, sí, hasta zona sur, vos cruzás el puente y seguís escuchando. Sí. Bueno, ¿nosotros cuándo nos encontramos? Mañana a las 9 de la mañana. Charcos de arena.